ambientes. Algunas comunidades vivían en zonas húmedas y cálidas, como las selvas, mientras que otras se encontraban en zonas áridas de montaña, en el altiplano, o también en la cercanía de las costas. Los tambos eran postas, es decir, lugares de descanso y de abastecimiento de comida a lo largo de la red de caminos que interconectaban el imperio. Una parte del imperio bordeaba el ambiente selvático. ¿Cómo conocer las características de cada uno? De estos ambientes contaban con una gran variedad de productos que aseguraban su subsistencia y que además podían intercambiar entre las distintas comunidades. Desarrollaron técnicas para cultivar en lugares complicados, como son las laderas de las montañas. También realizaron obras para acercar el agua desde los ríos hacia las áreas cultivadas.